luchar para no caerme al foso de las penas, de los llantos, de los gritos, del odio. He oído que el demonio me reclama, que las almas en penumbra hoy descansan. La puta vida es la que me pone ahora las trampas, pero la supero con destreza y con calma. A punta de pistola me recitan amenazas, esquive tu lanza envenenada. Ahora os traigo la guerra en forma de paloma mensajera. Agua, mar y tierra, me da igual quién es el que pierda. Si el honor hoy en día es una mierda, aquí se permiten apuestas, que el día menos pensado rodaréis por cuestas. Primero piensa a quién te enfrentas, después comenta tus hazañas con tu descendencia. Aclara tus ideas con paciencia, que nadie en la vida te dará nada por nada. Escarmienta, abre bien los ojos, date cuenta, y al que te mienta desátale en su cabeza una gran tormenta. Encima hoy no aconseja, solamente avisa. Puede cambiar tus penas por una sonrisa. Chicos, chicas, mi rap echa chispas. Haré que cierren vuestras heridas, los dolores por caricias, los abrazos por palizas. La bondad ocupará el lugar de la avaricia, y aquí cierro este párrafo con mi firma. Otro testigo en la misma línea. De dónde vengo a dónde voy, hoy por hoy no me importa el principio, solo el final, el cómo acabará. Me gustaría encontrar un rival. Nací solo y moriré solo, ¿entiendes? Que la gente nunca entiende lo que siente. Te tachan de diferente, de escoria. Se empeñan en dibujar líneas divisorias. No conozco la victoria, tampoco la derrota. No me conozco a mí mismo, tampoco a ti. A veces te veo sonreír, sonrisas falsas con personas sin almas. Facias, gracias, no me importan tus desgracias. Mi vida un libro en blanco, tu nombre no está escrito. Solo los tres testigos son sinónimos de amigos, hermanos que siempre dan en el clavo, y tú eres esclavo de mis versos. Soy poeta solitario, soy un mercenario contratado para saltar al escenario. Busca voy de temores perdidos, de recuerdos felices, de deseos incumplidos. Espero algún día volver a nacer, como una supernova en el cielo de un amanecer. Nacer, crecer, creer en ti mismo, escuchar, luchar, difundir la voz del testigo. Sé fiel solo a ti mismo, amar al prójimo, si es la única salida que hay de este manicomio, de personas infelices, de traiciones por dinero. Por eso que solo quiero obtener respeto, que no pretendo dejarte por los suelos. Que solo quiero imaginarme el pasado y haber vivido el futuro. Creerme que la vida es mejor si se vive en el momento oportuno. Os ordeno solo una misión, preocuparos por diferenciar los buenos amigos de los falsos. Que sepáis una vez por todas, cerran un buen trato. Rapazo, nada que ver con malos tratos. Mi corazón se lo llevó una chica hace años. Espero que algún día me lo devuelva sano y salvo. La voz de un testigo te marca y te guía. Te consigo una salida como tu vía de escape. Nosotros no somos en sí, por el escaparate. Espérate o mátate, ya queda un día menos para que te muera. Rap satánico, como hacer una misa negra en una escuela. Soy el ángel desterrado, soy Dios. Para mí, para los demás, un traidor por no seguir las reglas. Mi rap no se senta en tu lista de venta. Es de su encuentro con verdades más grandes que pirámides. Yo soy desierto y tú un grano de tierra. Yo soy el fuego y tú la leña. Yo me centro en mi peña. Comprendo que no entiendas que te crees más real. Si haces lo que todos, seguir el compás. No hay más, tú eres promesa, yo soy realidad, tu mentira y yo verdad. Mi rap es como para los cristianos Cristo. No creo en tu Dios, creo en el mío que soy yo. Ante testigos, yo lo único que hacía era recitar pasajes de la Biblia y echar agua bendita, pero pocas veces acercar un crucifijo.